el cerro de la silla. Si se lleva México en la piel. Buenas noches, está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Hoy, 12 de septiembre 2023, son exactamente las 21 con 18 en el centro de México. Hoy es el Día Internacional del Historiador y vamos a dedicar el programa a reflexionar sobre, pues, qué es la historia, cómo piensan los historiadores. Y reflexionar, pues, sobre el valor que tiene la historia en la cultura humana. Partamos de una pregunta, o más bien de dos. Bueno, para no quedarnos cortos, con tres preguntas. La primera, ¿qué cosa es un historiador? La segunda, ¿cómo piensa un historiador? O mejor dicho, ¿cómo ha evolucionado el pensamiento de los historiadores? La tercera pregunta, ¿cuáles son la naturaleza y la función del conocimiento histórico en la habilitación de un pensamiento complejo? La búsqueda de respuestas son las que abordaremos en esta ocasión. Si meditamos un poco sobre las preguntas anteriores, pues nos damos cuenta de que las preguntas se multiplican. Perdón. Por ejemplo, ¿qué tipo de realidad es la que conoce un historiador? ¿Cómo la conoce? ¿Cómo sabe que su saber es verdadero? ¿Cómo comunica su saber a otros? ¿Cómo intenta convencer a otros que su explicación es correcta? ¿Y para qué el hombre dedica tantas energías y esfuerzos para producir conocimientos históricos? Si agrupamos las preguntas, podemos dar cuenta que algunas de ellas apuntan al objeto de estudio. Historiadores. Otras al tipo de lenguaje utilizado, otras más al criterio de verdad, y finalmente otras apuntan hacia la intencionalidad que los historiadores tienen para producir y transmitir conocimiento histórico. Si los historiadores y los filósofos han reflexionado sobre todo lo anterior, ¿qué tipo de saber se produce cuando el objeto de estudio es el mismo conocimiento histórico? Esto es, el conocimiento histórico tiene su propia historia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? ¿Y cómo sabemos que ese saber sobre la historia es correcto? Y podíamos seguir consecutivamente. Si dejamos hablar a los historiadores sobre estos asuntos que nos ocupan, pues vamos a dejarlos hablar. ¿Qué dice Josep Fontana, un historiador que reflexiona sobre su propia actividad? Dice, Fontana. Bueno será que se comience a enseñar la historia como un sistema de investigación, como un conjunto de métodos cuya finalidad principal es la de ayudar a los hombres a que a través del desciframiento de su pasado comprenda las razones que explican su situación presente y las perspectivas de que deben partir en la elaboración de su futuro. Una historia herramienta que enriquece la capacidad de comprensión y de crítica. Supone una participación activa de todos cuantos se interesan por ella. Como podemos apreciar, Joseph Fontana asocia en esta reflexión los tres tiempos de la historia: el pasado, el presente y el futuro. Parece que la intención de un historiador es explicar la situación presente. Y para hacerlo, pues requiere de conocer el pasado. ¿Y para qué? Para abrir las perspectivas del futuro. Es de ahí que el historiador tiene como una habilidad fundamental la narración. Una narración que logre articular acciones que a su vez dan cuenta de procesos humanos que van de un pasado a un presente para que con ese encadenamiento de sucesos dentro de un proceso, poder de manera racional, pues, sugerir rutas por las cuales es posible que transite, pues, el hombre en el futuro. Pasado, presente y futuro, que en filosofía da cuenta de la metafísica. Futuro al que se aspira a llegar, de lo que da cuenta, pues, la ética, como un conjunto de discusiones que tienen que ver con, pues, mundos posibles. Y de cómo articular actividades que conduzcan a los hombres del presente al futuro, pues implica una visión desde el término o desde el punto de vista filosófico de la política. De esta manera, historia y filosofía están estrechamente vinculados. Una, la filosofía, que apunta a lo abstracto y general, y la otra, la historia, a lo particular y concreto. La historia, que necesariamente tiene que tomar en cuenta las dimensiones espacio-temporales, y la filosofía, que intenta trascenderlo. Pues toda esta problemática es la que debe enfrentar, y otras muchas más cuestiones, un historiador. Un historiador, y como compañía de ellos, los filósofos. Pues bien, hoy es precisamente el Día del Historiador, hoy 12 de septiembre. Gonzalo. Gracias, aunque he tenido unos pequeños problemillas por ahí técnicos. Estoy sorteando un poco con este vaivén, ¿no? Pero agradezco a Toño por, ya sabes, ¿no? Siempre el comentario atinado sobre hoy que celebramos el Día del Historiador y también pues haciendo como este tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué es la historia? ¿Cómo se relaciona con el ser humano? Y sobre todo, ¿cuáles son los aspectos, ¿no? que considera un historiador al hacer su trabajo, ¿no? Y todo esto nos pone Toño sobre la mesa porque como parte de este proceso de reflexión humana de nuestros hechos. Tiene que ver con el presente, dice, con el pasado, pero también con una proyección al futuro. Efectivamente, si nosotros nos ponemos a pensar en qué es la historia, probablemente es lo que nos dijeron desde la primaria, ¿no? Son los hechos del pasado, con una narrativa. Pero ¿qué diferencia hay entre esa historia y las historias diferentes que nos cuentan, por ejemplo, con nuestros padres, ¿no? Sobre el sobre algún acontecimiento relevante que tuvieron en el día o en el pasado, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre ese tipo de historias con la historia como la conocemos o lo que estamos aludiendo en este momento, que es la historia y al historiador, ¿no? Bueno, pues yo voy a plantear a lo mejor algo muy sencillo desde mi perspectiva, pues una experiencia personal y muy parcial sobre la historia, ¿no? Yo ya les había dicho que antes de estudiar filosofía, mi enfoque era sobre todo meterme a historia para ser profesor de historia porque me gustaba mucho la historia en general. Tenía una idea, ¿no? De más o menos esta idea que con la que nacemos, con la que fuimos formados sobre la historia, ¿no? Que era como una narración de los hechos de los acontecimientos del pasado, pero nunca lo vi como esta relación que tiene con el presente mismo, ¿no? Siempre lo vi como un gusto, como un hobby, más bien dicho, como algo que me llamaba la atención, saber por qué pasaron las cosas, ¿no? O saber cuál es el porqué de esos sucesos, ir un poco más a fondo, ¿no? Y entonces ahí es cuando interviene el historiador, ¿no? El historiador es precisamente aquel curioso que se mete a este tipo de hechos que llaman, que son acontecimientos del pasado, pero la perspectiva es desde el presente, ¿no? Es decir, muchas veces a mí se me olvidaba el presente, yo iba al pasado y no había una proyección al futuro, porque también eso cuenta mucho y ahí es cuando empezamos a ver la figura del historiador, ¿no? O este personaje del historiador, es que la curiosidad de su presente lo remite al pasado, pero con la proyección de que su presente tenga una repercusión en el futuro. Muchas veces nosotros como seres humanos, o lo que haga en el presente, ¿no? aquello que rescate del pasado, trate de modificar no solamente su presente, sino su futuro, el futuro. Entonces, muchas veces nosotros como estudiantes, ¿no? De filosofía, de historia, hemos recurrido precisamente al pasado para entender las ideas del presente, de algunos autores, incluso las ideas del presente, algunos acontecimientos, inquietudes, fenómenos sociales, ¿no? Y yo recuerdo mucho de unos profesores que nos hablaban precisamente, ¿no? De los hechos históricos y de los hechos sociales y cómo podríamos diferenciar un hecho histórico de un hecho pues común y corriente y qué relevancia tenían este tipo de sucesos, ¿no? Es decir, nosotros podríamos como seres humanos, yo ya les dije, ¿no? Como en lo cotidiano contar cosas, ¿no? De cómo nos pasó, qué pasó en nuestro día, qué es lo que, por ejemplo, no, ni siquiera en nuestro día, sino en nuestra infancia, así recorrer a la memoria y sobre nosotros mismos, sobre lo individual. Pero a diferencia de la historia, son sucesos que afectan no solamente a nuestras ideas personales, sino también a una idea o a un colectivo en general, ¿no? Son ideas generales que se quedan o son hechos que repercutieron precisamente a toda una sociedad, se podría decir como un movimiento que tuvo un origen y una causa en el pasado y que también tiene una idea, ¿no? Una idea de dónde sale, ¿no? Pero las ideas o esta forma de hacer historia que se relaciona mucho con el personaje o con los personajes a los cuales rescatamos, que son portavoces de esas ideas, muchas veces son como ejemplos, ¿no? Porque las ideas le pertenecen a un conjunto o es el resultado de un conjunto de reflexiones de los seres humanos, ¿no? Y corresponden precisamente a cierto contexto determinado. Y es ahí cuando algunos profesores, yo recuerdo en la clase de filosofía, cuando estábamos en filosofía de la historia, nos ponían a preguntar, ¿no? ¿Qué se puede dar como hecho válido o hecho inválido dentro de la historia? Es decir, ¿se puede hacer historia de todo? Y sí, ¿no? Sí y no. Sí se puede hacer historia de todo, pero hay hechos relevantes que le llaman la atención al historiador y entonces recurre a la famosísima, a los recursos, ya sean escritos, no escritos, a los sucesos, a la redacción de acontecimientos. Y es ahí a donde la narrativa del historiador y la perspectiva y la interpretación del historiador sale a relucir, ¿no? Y no solamente sale a relucir, sino que también impacta en aquel lector que lee la historia, ¿no? Es decir, yo les hablaba, ¿no?, de mi formación como estudiante a nivel básico y de mi formación como estudiante a nivel superior. Y son distintas las historias, ¿no? Es decir, cómo la perspectiva de un lector de historia de escuela básica, un lector a lo mejor que recurre a la historia ya a nivel profesional con una intención, ¿no? Yo creo que el motivo por el cual la historia a mí me llamó la atención antes que la filosofía fue precisamente por la narrativa, ¿no?, del historiador, cómo la contaba. Y recuerdo el primer libro de historia que tuve en mis manos, Y creo que es interesante rescatarlo, fue uno que hablaba precisamente sobre Hidalgo, ¿no?, aludiendo ahorita a las fiestas patrias. Hidalgo, hecho, era una biografía que tenía mi tío en su biblioteca y que precisamente hacía alusión a este personaje de la historia. Y ahí salieron muchas cosas que yo no sabía, ¿no?, de la biografía. Y claro, ¿no?, la narrativa del historiador fue la que me atrapó a mí como lector y que también me cautivó para seguir, a lo mejor, alimentando la curiosidad que ya tenía yo de infante. Y entonces, hay como un conjunto, ¿no, Toño?, como tú lo decías, un conjunto de aspectos que hacen, no solamente de la historia, sino del historiador, o que tiene que poner en claro el historiador, o más bien dicho, son esas características que tiene que tener el historiador para, pues precisamente hacer este tipo de narrativas, ¿no? Una, pues es la objetividad, y creo que la objetividad pues se refiere no solamente al pasado, sino tal vez al presente mismo, ¿no? Pero a esa problemática que surge del presente y que es necesario a lo mejor ahondar en ella. Recuerdo cuando hice mi tesis, y Toño fue precisamente el asesor, yo recuerdo que hubo un momento interesante de la tesis en donde recurrí o tenía que recurrir al contexto en el cual se situaban las ideas, ¿no? Y es decir, que las ideas, como yo decía, no están aisladas del personaje o de las filosofías, ¿no? Es decir, tienen una razón de ser, y esa es la objetividad del historiador, ¿no? Buscar las razones, las causas, y entonces ahí ya aparecen a raíz de ello, pues los hechos, ¿no? y claro, efectivamente, esa característica de la narrativa del historiador es lo que lo hace interesante, ¿no? En México hay excelentes historiadores, en la actualidad contamos con muchos de ellos, y que, por ejemplo, y grandes libros de historia que se han hecho sobre México, como es México a través de los siglos, ¿no? Ese famosísimo compendio de... Y si vamos más atrás, ¿no?, la historia general de la conquista de la Nueva España, ¿no?, también. Y muchas otras historias que nos cuentan y que nos cautivan, y que precisamente esos historiadores tuvieron que tener este tipo de características con la finalidad, pues, precisamente, de atender a una necesidad o atender a una problemática presente, ¿no? Y que efectivamente tiene una perspectiva de resolución en un futuro que es lejano, próximo, no se sabe, pero las palabras del historiador pesan en la humanidad como tal, ¿no? y claro que se parte de una idea general, precisamente es, se hace, el historiador se hace hipótesis, al igual que el científico, y solo con la finalidad, pues precisamente de atender todos estos, todos estos conflictos que surgen de un contexto al cual él no es ajeno, ¿no? Y bueno, a lo mejor, como dice Toño, a mí me gustaría también, ya en una segunda participación, pues ahondar un poco más en este aspecto, ¿no? Porque sobre la filosofía y la historia, porque en la actualidad la filosofía se ha visto como reducida, ¿no? En lo contemporáneo, se ha visto reducida todavía más en su actividad, es decir, han brotado de ella misma muchas ramas, que, por ejemplo, la antropología, incluso la filosofía de la cultura, la estética, y la misma historia, y hay muchos personajes, ¿no?, que consideran que la filosofía ya no es necesaria, que deberíamos de transitar los filósofos a ser historiadores, ¿no? Y creo que ese es un interesante tema para el debate, ¿no?, en la actualidad. ¿Qué diferencia hay entre un historiador y un filósofo? También sería una pregunta. Es decir, la filosofía y la historia, yo sé que son cosas que surgen de una reflexión, de una interpretación humana, de hechos humanos, de acontecimientos que le corresponden al ser humano, pero ¿por qué la necesidad de decir el filósofo ahora y el historiador son prácticamente lo mismo, ¿no? Esa sería una pregunta interesante que me gustaría desarrollar en la segunda, en mi segunda participación. Coyomani, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo, buenas noches, Toño. Buenas noches a quien nos escuchan ahorita por Twitch y por Temique Radio. Y bueno, aprovechando, manda un saludo Nahum 2024. Dice: saludos, doctor, felicidades a todos los historiadores. Y hace un comentario. Dice: es fundamental que los historiadores puedan entender su presente para poder estudiar el pasado y poder dar una posible visión del futuro, ¿no? Quizás aquí lo que acaba de mencionar tiene que ver con la pregunta que acaba de plantear Gonzalo, ¿no? De si van juntos de la mano, tendrían que ir en el mismo camino un filósofo o un historiador. No sé si pueda responder esa pregunta o intentar responderla en esta parte, pero ahorita que mencionabas, Gonzalo, la parte de cómo se imparte una y otra, por lo menos en mi experiencia como estudiante, el maestro de historia pareciera ser más un promotor de historia que reflexionar sobre la historia, ¿no? Yo me acuerdo que desde la secundaria, cuando fue quizás donde ya se veía como una materia específica, a comparación de la primaria, donde pues sí se ve, ¿no? Pero un maestro da todas las materias por lo general, pero ya en secundaria ya hay un maestro que atiende específicamente esta materia. Y en preparatorio, bachillerato, hasta donde tengo entendido también, bueno, en la preparatoria sí lo había, yo los veía más como promotores, ¿no?, de la historia, porque muy pocas veces llegamos a una reflexión, ¿no?, sobre todo de lo que pasaba en la historia. Era más como ese proceso de memorización, era más un proceso de motivarnos, ¿no?, a buscar más información. Y en ese entonces, ahora sí, como dicen los memes, ¿no?, en esos entonces no había internet como ahora. Hoy, si quieres encontrar algo, pues vas y pones palabras clave al buscador y no encuentras lo que necesitas, pero hay más información que lo que teníamos en ese entonces. O sea, en mi caso de la secundaria, les hablo finales de los 90, principios de los 2000, y pues era lo que venía de la biblioteca escolar, ¿no? O era lo que decía el maestro, o era lo que venía en tu libro. Entonces, la historia, digamos que tras bambalinas, entre los mismos compañeros, quienes sí tenían como esta intuición, esta curiosidad, ¿no?, por leer la historia de manera diferente desde esos años, ya cuestionaban mucho, ¿no? Inclusive los maestros se ponían como incómodos, ¿no? Porque ya tenían preparado su tema, llamémoslo de alguna manera, y teníamos que hacer referencia al libro, ¿no? En el caso de la secundaria con la maestra que tuvimos. Y en preparatoria, ahí sí ya fue un poco distinto. Ahí, al contrario, el maestro, ya como que cuando empezaban a preguntarle cosas, se sentía emocionado porque comenzaba a sacar aquello que no venía en el libro, ¿no? Entonces, sí había una gran diferencia entre lo que era nivel secundaria y media superior, ¿no? En este caso, la preparatoria. Bueno, en mi caso fue la BUAP, ¿no? Fue la Lázaro Cárdenas donde íbamos. Ya no me acuerdo el nombre del maestro, creo que se llamaba Miguel. Pero sí, tenía mucho que ver, ¿no? Esta actitud más como de motivarnos a estudiar esta materia. ¿Y por qué lo digo? En la BUAP, por lo menos, ahí sí podríamos hablar un poco. En cuestión estadística, es una de las materias que no se llena, ¿no? Yo me acuerdo que cuando iba a entrar a psicología, me daban unas opciones, ¿no? Para entrar, porque tenían un tronco común, llamémoslo de alguna forma, y una de esas era literatura, historia, filosofía, entre otras, ¿no? Donde a lo mejor faltaba un lugar, dos lugares, cuando me rechazaron por primera vez. Ya en la segunda ocasión, ya no me acuerdo si estaba, creo que no, pero sí es una de las materias que, por alguna razón, debería de ser de las más importantes, sin embargo, es de las que casi se necesita no llenar, por lo menos, insisto, lo que yo vi en la web. Quizás en otras universidades esto sea distinto, pero ahorita con la última aportación de nuestro amigo Juan en el último podcast y lo que yo he estado escuchando durante ya varios programas aquí, la historia es importantísima, y más viendo lo que está sucediendo en el país, ¿no? Ahorita con lo que mencionaban aún, me hace reflexionar los historiadores de la actualidad, cómo es que van a ahondar el tema de la 4T, por ejemplo. ¿Qué de todo lo que está sucediendo lo van a tomar para escribirlo en la parte de la historia de México que en muchas ocasiones evoca López Obrador cada vez, ¿no? Hoy no tanto, pero sí hace algunos meses, cuando mencionaba, ¿no?, que la historia iba a hacer justicia al mencionar los hechos de los conservadores, de los liberales, de en su momento mencionaba específicamente los partidos políticos, ¿no? Personajes también específicos de la actual pues llamémosle oposición, aunque ellos dicen que ya aparecieron, yo sigo sin verlo mucho y cada vez menos porque su representante pues tiene muchos problemas legales y le llegan cada vez más, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede y ver qué de todo eso, como ahorita mencionabas, Gonzalo, pues es pertinente escribirlo en la historia, ¿no? Porque es cierto, a veces uno pensaría, o yo tenía esa falacia, llamémoslo de alguna manera, de que lo que venía en un libro de historia era lo que se tenía que aprender o en un momento dado memorizar, ¿no? Pero hay otras cosas que no se encuentran en los libros de historia que sí es necesario en su momento ir a una hemeroteca, por ejemplo. Ahora, pues es un poquito más fácil, entre comillas, porque hay esta información en internet, pero hoy vemos que tenemos que aprender a discriminar esa información, seamos o no historiadores, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, las redes sociales nos están empujando a buscar esas herramientas que un historiador profesional debería de tener, y ahora creo debería de darse más importancia a esas herramientas, sobre todo, insisto, en estas etapas de la secundaria, hablando de educación básica, y media superior, hablando de preparatorias y bachilleratos. Y bueno, ahorita acaba de comentar algo más Nahum, dice: la filosofía y la historia son ciencias hermanitas, pues no se puede hacer historia sin la filosofía. ¿Cómo ven el comentario de Nahum? Y bueno, con ello cierro mi participación, en esta primera parte mi participación. ¿Cómo ven, Toño, Gonzalo? Pues hay una quiero partir de cómo está clasificado el conocimiento y el saber humano. Y cómo también está agrupado en instituciones como universidades o escuelas normales. No voy a dar muchos detalles sobre esto, pero suele agruparse a la historia y a la filosofía como parte de un área que se llama humanidades. Y yo lo veo así, que efectivamente forman parte de un conjunto de saberes humanos que tienen muchas semejanzas, pero también muchas diferencias. Comencemos por las diferencias. El objeto de estudio de la filosofía en términos generales es el universo. Y se interesa por tratar de comprender lo que ocurre en esto que llamamos universo, que en algún tiempo podría haber sido denominado cosmos, realidad, pero partir de una visión de lo que ahora podemos denominar el universo. ¿Y cómo investiga la filosofía? La filosofía investiga construyendo problemas. Y los problemas son problemas conceptuales. O sea, a partir de conceptos, trata de construir proposiciones. Y con estas proposiciones, construye argumentos. Y con los argumentos, construye una visión universal que podemos llamarle un sistema conceptual, que es lo que propiamente se identifica con cada filósofo. ¿Puede o no el filósofo apoyarse en evidencia empírica? Pero no está obligado a hacerlo. Y sobre todo, no está obligado a utilizar el método de verificación. O sea, entonces, ¿qué método es el que fundamenta el trabajo del filósofo? Pues la lógica. Tiene que construir sistemas conceptuales que sean de tal manera, desde el punto de la vista de la lógica, pues sistemas coherentes, que a partir de premisas definidas por los filósofos lleguen a conclusiones sin violar las leyes de la lógica. Ahora, ¿qué proposis, qué hipótesis o qué premisas? Las que él quiera. Él tiene toda la libertad. Y de esa manera yo lo concibo, el trabajo del filósofo, como el de un artista. Crea incluso hasta conceptos. Construye proposiciones, argumentos y crea sistemas conceptuales. La lógica debe estar presente. A diferencia, por ejemplo, de la historia, que forma parte de las humanidades, que parte de la premisa que quiere dar cuenta de la explicación, descripción, comprensión de procesos empíricos, o sea, que ocurrieron porque hay testimonios de ello. Hay seres humanos que cuentan que pasó algo. Y entonces, un historiador, a partir de esos testimonios, pues trata de construir lógicamente, ¿sí? Y en eso consiste la narración, ¿sí? ¿sí? ¿Cómo es que sucedieron hechos? Y tiene que discriminar. Muchos hechos no son pertinentes para su explicación y comprensión del pasado. Y además tiene que estar alerta, porque aquel que dejó el testimonio también eligió los hechos de los cuales da testimonio. Entonces, partir de la idea de lo que, de la objetividad como lo dicho por un testigo, no es del todo correcto, porque los testigos en la historia, pues son testigos interesados. Entonces, el historiador trata precisamente de complicar los testimonios buscando otros testimonios que sean diferentes al que está estudiando o que incluso lo contradigan, y en el supuesto, parten todos del supuesto de que el cerebro humano está programado, por así decirlo, genéticamente, de la misma manera hoy como en el pasado, y que por lo tanto la lógica que funciona hoy funcionó en el pasado, es que es posible que el historiador encuentre contradicciones entre los testimonios. Y aquí aparece precisamente la visión de Fontana. La historia debe verse como un problema de investigación. Y cuando dice un proceso de investigación. ¿Qué quiere decir eso? Que lo más importante en la historia son los problemas que se formula el historiador. Y aquí hay una coincidencia entre filósofos e historiadores. Necesitan de los problemas para el trabajo intelectual. Pero el historiador no puede rehuir a los testimonios del pasado. El filósofo sí. Y aunque hay textos que parecen históricos, pues no lo son. Por ejemplo, la fenomenología del espíritu de Hegel. ¿Sí? ¿Qué cosa está historiando? Pues el espíritu absoluto. ¿Qué es eso? ¿Sí? No hay referencia. Entonces, puramente conceptual y es lógica. Mientras que la historia tiene que aludir a procesos, la Revolución Francesa, la independencia de México, la aparición de un libro que causó una transformación en el pensamiento en el mundo, tiene que ver con cosas que ocurrieron, que son de alguna manera parte de las percepciones humanas. En filosofía no, la percepción no tiene nada que ver, son conceptualizaciones, pero están tan estrechamente vinculados que un filósofo requiere para inspirarse de la información histórica, porque la información histórica nos proporciona las contradicciones que generan los problemas filosóficos de los que se ocupa un filósofo. Y si el historiador de alguna manera no logra expresar correctamente esas contradicciones, el filósofo está obligado a ello, porque tiene que ser, al utilizar los conceptos, lo más claro posible. De ahí que parte del método de la filosofía consiste en que, formulado un problema, el siguiente paso no es buscar la respuesta, es esclarecer el problema. ¿Qué entiendo yo por lo que estoy definiendo como problema? Entonces, esto el historiador puede omitirlo. Bueno, ¿qué es exactamente lo que él está viendo como problema y tiene que clarificarlo. Lo puede hacer, por supuesto, porque todo científico, historiador, tarde o temprano hace reflexiones filosóficas. ¿Cómo? También creo yo, un filósofo, para inspirarse, debe apoyarse en la historia. Y concluyo, ¿por qué esto es así? Si partimos del hecho de que todo proviene de un mismo origen, que somos parte del universo, pues la teoría del Big Bang nos da, digamos, elementos para pensar racionalmente de que lo que marcó el origen del universo, que es la aparición del tiempo y el espacio, pues nos sigue marcando. Y tiempo y espacio son las dimensiones básicas de la historia. Y tiempo y espacio son categorías fundamentales del pensamiento filosófico. Entonces, creo que la formación en humanidades debe ser de tal manera promovida, alentada y integrada, manejando al mismo tiempo historia y filosofía, sabiendo que muchos se parecen, pero también distinguiendo las diferencias. Gonzalo hace alusión a los procesos que a veces se olvida en filosofía, que pues todos los conceptos han evolucionado, no siempre se han usado de la misma manera. Entonces, la manera en que concebía la esclavitud Aristóteles, por ejemplo, no es la misma en cómo la concebía Hidalgo. Y tan es distinto que Aristóteles nunca se pronunció en contra de la esclavitud. E Hidalgo sí. Intentó abolirla. Entonces, era vista de manera diferente. Entonces, hay una evolución de los conceptos, y al hablar de evolución, estamos hablando que los conceptos tienen una historia. Y si reflexionamos un poco, cada vez que tenemos que hacer un informe académico, nos dicen, tienes que dar cuenta del estado del arte, ¿sí? O el estado de la cuestión. ¿Y qué significa esto? Pues decir de dónde proviene el problema que uno está atacando, por ejemplo, en una tesis. ¿De dónde? ¿Cuál es la tradición? Pues esto es hacer historia, que puede ser historia o historia conceptual, historia de los conceptos. Un bellísimo libro donde hay estados de la cuestión, muy breves pero sustanciosos, es el Diccionario de Filosofía de Nicola Bañano. Toda entrada da cuenta de la evolución de los conceptos al que está aludiendo. No existe esto, por ejemplo, en otros diccionarios. Por eso es relevante, desde mi punto de vista, que un estudiante se familiarice con el diccionario del Ferrater Mora y le saque todo el provecho. ¿Cómo hacer un diccionario como el Ferrater Mora? No sé cómo lo hicieron. ¿Cómo lo hizo? Seguramente tuvo un equipo considerable, ¿no? Aplicando una metodología que no existía antes y que ahora contamos, que es la computación. Y eso nos permite hacer muchas cosas que antes se tenían que hacer con tarjetitas, con papelitos. Bueno, yo así me hice de técnicas de estudio porque no había computadora. En fin, que si son distintas la historia y la filosofía, esa distinción nos permite ver sus similitudes, y quienes cultivan una y otra siempre se ven en la necesidad de acompañarse, un profesional de la historia se acompaña de la filosofía y a la inversa. Pero lo mismo puedo decir de los científicos, ¿eh? Un científico tiene momentos donde empieza a filosofar porque pues se da cuenta que hay muchas cosas que no se pueden verificar. ¿Sí? En fin, es apasionante por lo que implica de trabajo intelectual, tanto la historia como la filosofía y, en una palabra, las humanidades. ¿Sí? Creo que ya estamos a punto de ir a nuestro primer a nuestra primera pausa. La hacemos y regresamos con Gonzalo. Entramos precisamente, él abrazaba a una chica. Mira si es grande el destino y esta ciudad es chica. Era mi mujer. ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero coincide con su mujer en horario y esmero? Me pregunté. Aquí en su programa México, el árbol de los mil frutos, y con respecto a esta pregunta que me hacían, ¿no? Y es que, o sea, como decía, ¿no? La confusión que existe entre filosofía e historia, pues también surge de una carencia de información, ¿no? Sobre a qué, con respecto a lo que corresponde cada disciplina, ¿no? Por ejemplo, ya Toño nos especificó, ¿no? Que en la filosofía, pues, trata de esclarecer conceptos, que juega con los conceptos. Y cuando digo juega, es que relaciona conceptos e ideas con la finalidad de esclarecer un problema igual que el historiador y que en un contexto determinado, ¿no? Y como bien lo menciona Toño, es que los conceptos, y como bien lo, y sí es cierto, ¿no? En el diccionario Abagnano y tanto en el Ferrater Mora, vemos este tipo de conceptos que se han utilizado a lo largo de los años, que muchas veces se confunden, ¿no? Que se hace esa historia, ¿no? De las ideas o de los conceptos a partir de personajes que utilizaron esos conceptos, ¿no? Entonces, por ahí puede estar la confusión, ¿no? Porque alguien se acerca al diccionario, se acerca a la filosofía, y tal parece que lo que hace el filósofo, el maestro, como bien decía Coyomani, es recurrir a las personas que hicieron importante o que se consideran importantes para la filosofía. Es ahí a donde yo considero que debe entrar algo que hemos hablado durante mucho tiempo en este programa, sobre diferenciar qué es la filosofía y qué es el filosofar, ¿no? El filosofar, entonces ahí encontraremos la diferencia también entre historiador y filósofo, ¿no? El filósofo filosofa, el historiador filosofa también. Entonces el quehacer del filósofo como tal es esclarecer ideas, esclarecer conceptos, ordenarlos, estructurarlos, hacer preguntas, problematizar. Y después del problematizar, las respuestas que vienen pueden ser muy... es decir, la filosofía no se queda solamente con esos problemas, sino que se esclarece los conceptos y responde a las preguntas que hace. Y para responderlo, pues utiliza esta herramienta que es la historia. No es que la historia esté subordinada a la filosofía ni viceversa, sino que el filosofar es otra cosa. El filosofar es precisamente acudir a estas curiosidades, a esta serie de preguntas y reflexiones profundas sobre el universo, sobre el cosmos, sobre tu alrededor, y dar con cierta valentía ir tras ellas, ¿no? Todos podemos filosofar en ese sentido, todos en algún momento hemos filosofado. Ahora, las técnicas para filosofar son otras cosas, las técnicas para hacer historia también son diferentes. El historiador, como bien decía, como bien lo dice Toño y como bien lo recalca Coyomani muchas veces, tiene diferentes formas de adentrarse a los conflictos, ¿no? Diferentes técnicas. Y por eso es que, como bien, sus ideas o sus, las problemáticas que se plantea al filosofar sobre un determinado problema tienen que ser justificadas por ejemplo, un acontecimiento que a él le interesa, debe ser justificado, ¿no? Debe de encontrar, de ir más allá, a fondo, es más, digamos que es como más afilado a la hora de atacar el problema, mientras que el filósofo, en ese sentido, él va a ser afilado, pero en la cuestión de los conceptos, no tanto en el de los acontecimientos que surgen alrededor de esa idea que se pronuncia o que se difunde o que se problematiza, ¿no? Entonces, muchas veces se habla de que tanto el historiador como el filósofo lo que quieren es buscar la verdad, pero como bien hemos entendido también parte de esa verdad, pues es interpretar, interpretativa, ¿no? Entonces, esa interpretación puede recurrir también a muchos sesgos cognitivos, muchos sesgos, no, la historia no abarca como tal, no puede abarcar todos, no tiene todos los pedacitos, sino que más bien dicho, junta unos con otros y saca conclusiones. Y la filosofía lo que hace, pues, es atacar las ideas, y atacar las ideas en ese sentido son los conceptos y los argumentos que dieron como resultado esas ideas. Entonces, he aquí, ¿no?, la gran diferencia, ¿no? Digamos que hay un rompecabezas y que falta una pieza. El historiador va a buscar esa pieza, ¿no? Y puede confundirse con una pieza de otro rompecabezas, pero tiene que ser la pieza del rompecabezas que está buscando, mientras que el filósofo compara esos rompecabezas, esa pieza de rompecabezas, ¿no?, y forma la idea en su mente y luego la da a conocer. El historiador tiene una narrativa, claro, puede ser a lo mejor similar, ¿no?, la del filósofo, pero no, en realidad la narrativa del filósofo, del historiador es distinta de la del filósofo, porque vamos a poner un ejemplo, ¿no? Como bien lo decía Juan, si se nos está escuchando en este momento, la narrativa es diferente, puede ser utilizada desde el punto de vista de la literatura, igual el filósofo, nada más que en este caso tenemos ejemplos a lo mejor como Paco Ignacio Taibo, ¿no?, que completa con la parte de la imaginación acontecimientos históricos y pues da una narrativa distinta, ¿no?, que hace una narración casi precisa de ciertos acontecimientos, ¿no?, que muchas veces el filósofo se pasa por alto, ¿no? Es ahí que el filósofo, por ejemplo, no va a decir que comía Aristóteles, ¿no?, o no va a decir que comía Sócrates, sin embargo, lo que va a reflexionar son las ideas que se reproducieron de Sócrates, ¿no? Yo hace unos programas les comentaba, ¿no?, que entre mi esposa y yo nos hemos dado a la tarea de investigar sobre ciertas enfermedades que tuvieron algunos de los filósofos más reconocidos, como en el caso de Nietzsche, en el caso de... Y qué repercusiones tenían, pero eso no lo hace, tal vez el filósofo, esa idea es de mi esposa, yo me paso por alto estas cuestiones, ¿no? Y es ahí lo rico de la narrativa que hace el historiador, porque el historiador sí se mete a ese tipo de cuestiones, ¿no?, más profundas, ¿no?, con tal de, a lo mejor, construir, ¿no?, en el presente el pasado, recrearlo, ¿no?, con la finalidad de que nosotros los lectores o los que consumimos la historia y que nos adentramos a ella, como puede ser el filósofo, el científico, o como puede ser incluso el sociólogo, o como puede ser el psicólogo, puedan entender un poco sobre asuntos que ellos les competen. Incluso ahora, ¿no?, en la actualidad, vemos cómo las películas que, por ejemplo, que recurren a hechos históricos, nos cuentan cosas que a lo mejor pueden ser importantes, ¿no? La historia dentro del cine o el cine histórico nos cuentan, nos narran hechos, nos ponen las imágenes, incluso recrean, tratan de recrear al personaje, ¿no?, en lo físico, y tratan de exponer los acontecimientos más importantes de ese personaje y crean toda una sociedad. Es prácticamente lo que hace el historiador, nada más que lo hace de manera escrita, ¿no?, y documentada, como bien lo decía. A diferencia haciendo alusión a la película de Oppenheimer, ¿no?, la cual en la actualidad pues, ha sido un boom, Esa es una forma de hacer, de hacer. Yo creo que detrás de ello hubo una, de parte del director o de parte del guionista, tuvo que documentarse para hacer esa película, tuvo que tener detrás historiadores, pero los historiadores le brindaron todas esas herramientas. Lo mismo pasa con las diferentes disciplinas del conocimiento, ¿no? El psicólogo, como les decía, el científico. Ahora, es interesante saber también que, digamos, ¿no? En ese sentido, los historiadores tienen que, cuando muchas veces se equivocan, no es que un historiador esté en contra de otro, sino que se trata de buscar, ¿no? A veces sí hay una, como un conflicto de intereses, Toño ya nos dirá a lo mejor más adelante, porque él es historiador, hay un conflicto de intereses, ¿no? Entre los mismos historiadores. En el caso de México lo vemos muy, muy claro con, en esta cuarta transformación, cómo se ha renovado el sentido de la historia, o sea, renovado, más bien dicho, la perspectiva de cómo se hace historia, ¿no? Porque había una historia oficial, hay que entenderlo también así, hay historias oficiales, que canónicas casi casi, que no nos permiten, por ejemplo, a nosotros los lectores, a los que tenemos que recurrir a la historia para hacer nuestro trabajo, no nos permiten, hay como pues, cierto rezago, ¿no? De información, que no nos permiten adentrarnos precisamente a esa búsqueda de la reconstrucción de las ideas o la reconfiguración de las ideas. Y que por eso muchas veces pues, puede parecer que nosotros los filósofos nos equivoquemos pues, porque sí, existe cierto dentro de como es un ejercicio humano, existe ciertos conflictos, como decía, ¿no? Entre pensamientos y intérpretes y lo que se oficializa. Entonces, cuando en México, pues precisamente por eso hay una renovación, ¿no? De la conciencia, porque lo que se busca es precisamente ya no acudir tanto a esta historia oficial, sino que nos adentremos con cierta curiosidad a los hechos pasados para atender a nuestro presente. Y es ahí que vemos, por ejemplo, la figura de Krause, ¿no? Como pues un ejemplo de lo que se pretendía hacer con la historia oficialista, ¿no? O oficializada. Y no es tanto, entonces, en ese sentido que los historiadores se equivoquen o que tengan o no, sino que hay ciertos conflictos de intereses, pero sí, ¿no? Efectivamente que lógicamente el resultado pues va a ser afectado y va a afectar a toda la sociedad, porque hay que ver también las necesidades, ¿no? del historiador, es decir, o las mismas necesidades de la sociedad. ¿Por qué la historia se hace o con qué finalidad se hace la historia? Esa es una pregunta que ya la había planteado Toño, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de hacer historia para los seres humanos? Por ejemplo, en el Oriente, comunidades como China, Japón, la historia no tiene ningún fundamento, no es necesaria, ¿no? Y se dice por qué, porque en Occidente sí, y por qué en Japón no, o por qué en Oriente no es tan indispensable la historia, ¿por qué? ¿No? Hay una película, otra vez recurro a lo mejor a ejemplos así, que se llama La Encomienda, ajá, en donde hablan sobre un jesuita que se perdió en una misión hacia el oriente y narra precisamente este encuentro entre el oriente y el occidente, ¿no? Y la misión. La misión, exactamente, ¿no? Este encuentro es sensacional y entonces ahí la idea central es precisamente, ¿no? Tú lo que quieres es venir a implantar ideas que no son necesarias en este continente. Dentro de nuestra perspectiva, nuestra sociedad es tan ordenada, ¿no? Y así ha sido durante miles de años, que no te necesitamos, prácticamente le dicen al jesuita y le explican, ¿no? Lo que tú me vienes a decir sobre el sol y la luna, ¿no? Por ejemplo, como el día y la noche, pues es algo que nosotros ya tenemos considerado de distinta forma y que no podemos cambiar. Y a pesar de que tú hagas un intento para explicarnos por qué surge, nuestra consideración no es que estemos, la idea principal de esa película era que no es que estemos mal, ¿no? Sino que es nuestra interpretación de la realidad que vivimos. ¿Cómo trastoca el historiador la realidad? Ahí está, ¿no? ¿Cómo la aborda? Y entonces ahí es cuando surge precisamente esto, ¿no? De cómo, por qué unas veces el historiador recurre y comprueba, ¿no? Mediante su sus documentos o sobre la recurrir a los documentos escritos, la filmografía, etc., etc. Y da un discurso que en ese momento es necesario, ¿para qué? A lo mejor para mantener el orden. El historiador, no creo que la intención del historiador sea, en ese sentido, pues apegarse solamente al oficial, sino más bien dicho, la necesidad social, es decir, la necesidad social de la misma sociedad va a determinar también al historiador, ¿no? A la perspectiva del historiador. Y yo creo, yo considero también ahí surge otra duda, ¿no? Que sobre las técnicas, que ya había hablado Toño y también con Juan, ¿no? Sobre los archivos históricos y cómo se hace la historia, pues ya no sobre el método, ¿no? El historiador, ¿no? Ya no es lo mismo que, por ejemplo, ¿no? Como dice Toño, que él lo recogía en tarjetitas, pero ya no es lo mismo, o sea, también ya hay una perspectiva diferente, ¿no? De cómo se hace historia, ¿por qué? Porque precisamente se choca con esta idea de si la historia es necesaria, no es necesaria, pero yo considero que efectivamente, ¿no? Los seres humanos, por lo menos en nuestra sociedad, nos debemos, ¿no? A hacernos estas preguntas, ¿no? ¿De dónde surgimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Y creo que estas preguntas, que son 100% metafísicas, filosóficas, se las hace cualquier persona. Y entonces el que le da la respuesta a esas preguntas, para a lo mejor para él mismo y para la sociedad, pues entonces es el que se encarga de dar esas respuestas. Puede ser el historiador, puede ser el científico, puede ser el filósofo, puede ser el doctor, ¿no? Entonces, he ahí, ¿no? La diferencia también recurre en el método, ¿sí? En el método de cómo se aborda la realidad, en responder a una necesidad, es decir, la necesidad que surge de una sociedad misma y del mismo historiador, la interpretación que se da y también, ¿no? Estamos determinados también en este sentido a este juego de intereses que existen en determinadas sociedades, ¿no? Toño, o Koyomani, perdón, me equivoqué. Ahorita que estaba escuchándote, me puse a pensar en varias materias, llamémoslo de algún modo, ¿no? O carreras, llamemos también, que recurrimos, como bien mencionabas, a la parte de la historia, porque es necesaria. Necesaria para entender, por ejemplo, en el caso de la psicología y en cuestión clínica en específico, pues la propia historia de la persona, ¿no? Y para que pues encontremos estas, por ejemplo, contradicciones, que serían como esos conflictos de intereses, por ejemplo, en cuestión social, ¿no? En política, o economía, etc., etc., en el que pues se busque los absurdos, ¿no? Y la persona diga, ah, entonces, ¿por qué pienso esto si lo que hice fue esto, ¿no? Porque, pues, mucho de lo que tenemos en memoria siempre se va a distorsionar con el tiempo. Entonces, de ahí también la importancia de que quede en algo distinto, fuera de nuestra parte biológica, quede registrado de alguna u otra manera. En sí, de ahí se parte, ¿no? La historia moderna de la humanidad, a partir de que hay registros humanos y con los cuales podemos comprobar qué sucedió de ahí hasta nuestros días, y de ahí hacia atrás la mayoría son especulaciones, ¿no? Pero que de alguna u otra manera se busca todo el tiempo. Y ahí pueden entrar varios científicos, ¿no? Llámese antropólogos, arqueólogos, historiadores. O sea, podemos aquí hablar de varias profesiones que intentan, ¿no? En esta parte, ir uniendo pedacitos que se van encontrando en el campo para decir, ah, ok, aquí hay un cachito más de este rompecabezas, ¿no? Porque hay parte de la historia que no sabemos, ¿no? Ahora, de lo que sí conocemos hacia acá, el ya hacer eso, pues es algo muy laborioso, pero también se hace, y quizás eso a algunos, pues, no nos guste, ¿no? Porque uno quisiera que se trasladara lo que sucede en una parte histórica de la humanidad, así como sucedió, Pero pues bien mencionaban, ¿no? La parte de la interpretación juega de manera muy importante porque cada quien puede ver una experiencia de manera muy distinta, ¿no? Y también, bueno, pues esas personas distintas, no todos tienen el, ¿cómo le podríamos llamar? El puesto de escriba o el puesto de historiador en nuestros días para poder ponerlo en algo que perdure por el mayor tiempo posible y que se pueda tomar como un dato fidedigno, ¿no? Porque hay mucha parte de nuestra historia que se quedó en este, en, ¿cómo le podríamos llamar? En esta tradición oral, llamaríamos, por ejemplo, aquí en México, que se pasó de generación en generación y esta historia, pues, se repite de una a otra y de una a otra y, pues, ¿cuánto de eso pues se fue modificando con el tiempo, ¿no? Entonces, digamos que de ahí la importancia de que esta investigación se lleve a cabo. Y también, porque es apasionante. Bueno, yo, por ejemplo, ahorita que mencionaban películas, también para niños, por ejemplo, hay una caricatura, o una caricatura que se llama Las aventuras de Aang, ¿no? Que es o habla, digamos, de estos elementos básicos, tierra, fuego, aire y todo lo demás. Y habla de un maestro aire, ¿no? Que se llama Anki, que viaja por el mundo para saber su propia historia después de que por 100 años desapareció, ¿no? Y que el saber esta historia va a hacer que tome decisiones correctas cuando enfrenta al Señor del Fuego, ¿no? En la parte final. Y pone puntos sustanciales. Una biblioteca, ¿no? Y cómo es que hay una parte cuando llegan a la Tierra Fuego donde hacen una obra de teatro sobre los personajes principales que rodean, digamos, a Aang, ¿no? Y Toth, que es una maestra tierra, que es ciega, pues no puede ver la obra de teatro, pero la escucha, ¿no? Y entonces empieza a burlar de cada uno de sus amigos porque dicen, oye, mira, se parece a ti y los otros no les gusta lo que ven, ¿no? Pero cuando se escucha supuestamente a sí misma, dicen, Toth, es de que no te pareces, soy idéntica y soy no sé qué. O sea, ¿cómo es que la historia, pues, les gusta a unos y no les gusta a otros, ¿no? Pero también depende de estos intereses y se ve reflejado en esta caricatura y pienso que eso ayuda sobre todo a los niños, ¿no? Como a entender un poquito esta diversidad de lo y también los conflictos con los que se encuentra el historiador, ¿no? Porque, como bien decía, ¿no? Tienen que verificar de alguna manera con algunos datos aquellos que estén disponibles, bueno, aquello que puedan defender o inclusive contradecir, ¿no? Aquello que van a publicar. Ahora, también, y es algo que siempre he criticado de algunas materias que digamos, necesitan forzosamente la historia para poder subsistir, es que en muchas ocasiones llegan a utilizarla como un método, como al principio lo mencioné, para acomodar ciertas piezas para que todo fluya, ¿no? Y que quizás en un tiempo-espacio, pues sea algo que le dé certidumbre a una cantidad importante de personas, pero pasando cierto tiempo, nos damos cuenta que hay errores, ¿no? Nos damos cuenta de cuáles eran las intenciones de un historiador o de ese investigador, y eso lo podemos ver ahorita, por ejemplo, con López Obrador, cuando en las mañaneras menciona datos que no vemos, ¿no? En la historia oficial, o que difiere mucho de lo que alguna vez nos habían incluso contado, ¿no? Entonces, de ahí la gran importancia de esta profesión hoy, ¿no? De este gran oficio en el que yo creo que todas las ciencias, llámese sociales o cualquier otra, es necesaria para que podamos tener una base, ¿no? En cuanto a una investigación de acuerdo a nuestro objeto de estudio y que entre más cercana, ¿no? A lo que la mayoría pudo observar, ¿no? Porque pues también tiene que ver mucho esto, ¿no? quiénes son los que lo percibieron, quiénes son los que lo interpretaron, quiénes son los que le añadieron o le quitaron cosas, ¿no? Quiénes son los que lo publican, ¿no? Quiénes son los que tienen el poder en ese momento, ¿no? Porque bien, por ejemplo, ahorita que hay guerras, pues quien gana la guerra normalmente es quien escribe la historia, ¿no? Es un dicho que por ahí he escuchado casi siempre. Entonces también, ¿no? Vamos a ver cómo es que si una historia de repente cambia por completo, muy probablemente ahí hubo un cambio quizás de gobierno, ¿no? O de ideología, o qué sé yo. Entonces, y para ir cerrando mi comentario, de ahí la gran importancia del historiador y por eso este día. Y bueno, ya para concluir, quiero leer algunos comentarios que han puesto aquí en el chat. Por ejemplo, a ver, espérenme, por ahí Nahum puso un bueno, Dino Charlie está poniendo musiquita, cosa que agradecemos mucho. Ya saben, pueden poner el código SR seguido del link de YouTube y ya con eso pueden poner su canción. Y estoy buscando su comentario de, aquí está, dice, una de las finalidades de la historia es poder entender mejor nuestro presente. Sí y no, yo creo que es... más que entender es cuestionarnos todavía aún más nuestro presente, porque en muchas ocasiones la historia nos llega a cuentagotas, ¿no? Ya cuando comienza uno a investigar, como por ejemplo en la cuestión psicológica, cuando uno comienza a investigar sobre la propia historia, uno se da cuenta de que no es como nos las contaron. Y entonces la historia en el presente cambia muchísimo, y esto puede dar como resultado el que el futuro pues tenga muchas vertientes pues muy distintas, ¿no? Y que cambie este concepto inclusive de destino, ¿no? Que por eso algunas personas pues lucran, ¿no? Con este concepto de destino, si es que le podemos llamar concepto, en el que pues prometen cosas sabedoras que pues no se van a cumplir, ¿no? Y no realmente con algo que se pueda lograr. Y lo vemos ahora, ¿no? Ya se cambió el discurso. Antes era de escuchen sus propuestas al político, ¿no? Ahora es de escuchen su proyecto, ¿no? Entonces ya no es un político, ahora es ya como tal un pensamiento distinto, y eso también va a cambiar la historia, ¿no? Y vamos a ver cómo los historiadores de hoy lo van a hacer para que los del mañana pues entiendan qué sucedió ahorita, ¿no? Y vamos a analizarlo si es que llegamos a verlo, pues si es que los métodos cambiaron quizás, no sé, el historiador tiene mucho que hacer, ¿no? Mucho que hacer y mucho que compartir con nosotros. Con eso cierro mi comentario. Pues se pone cada vez más interesante esta charla. Y voy a hacer lo más breve posible. El historiador es un ser humano que tiene necesidades, intereses, deseos, inclinaciones. Cuando, desde mi punto de vista, un historiador quiere ser un profesional, pues trata de tener control sobre todo esto que he mencionado. Saber, y esta es la máxima socrática, conocerse a sí mismo. Entonces, el conocerse a sí mismo significa, pues, tener conciencia de cuáles son, pues, nuestras necesidades, nuestros intereses, nuestras inclinaciones, nuestros deseos, y tratar de ponerlos en un contexto de racionalidad crítica, de manera tal que cuando se hace historia, se trata de hacerla, pues, con este criterio que he mencionado, racionalmente y críticamente. Ahora, el sesgo del historiador tiene que ver con todo esto, pero también con el mecenazgo. ¿Cómo es que satisface sus necesidades básicas un historiador? ¿Quién le proporciona esos satisfactores? Durante mucho tiempo, los mecenazgos estaban asociados, pues, a la Iglesia Católica. Estaban asociados a las monarquías, a los reyes, a los príncipes, que de alguna manera, por decirlo, adoptaban a los artistas, a los historiadores, a los científicos, y tenían que dar respuesta que, pues, por lo menos no los pusieran en contradicción con aquel que era su mecenas. Y en términos generales podría decir que un gran mecenazgo fue el catolicismo. Y el catolicismo orientaba todo cuanto existía por medio de una visión providencialista. Lo que ocurría era por voluntad divina. Entonces había que adivinar o había que definir cuál era esta voluntad. ¿Quién proporcionaba esta definición de la voluntad de Dios? Pues los filósofos y los teólogos. Ellos eran los que se embarcaban en este tipo de problemas de saber qué era lo que Dios quería, cuál era la voluntad de Dios. Paulatinamente, esta visión ha ido cambiando. Y en estos momentos hay quienes combinan el laicismo con el providencialismo. O sea, asumen que lo que pasa es porque el hombre es el que quiere que ocurran, o el que hace, el que produce lo que ocurre. Es obra suya. Pero algunos dicen que habiendo esta libertad por parte del hombre, hay un sentido general de la historia, y es la voluntad divina. Y hay otros más radicales, que yo podría decir son los laicos, por decirlo de alguna manera, puros, radicales. ¿Y en qué consiste esta visión laica radical? Omitir por completo esta idea del sentido providencialista. No hay nadie superior al hombre que defina, dice Coyomani, el destino del hombre. Es el hombre mismo quien con sus ideas hace que la historia avance. Y la historia avanza con hechos concretos. Y entonces aparece esta idea que quiero proponer, que la historia tiene significados, pero los significados están orientados por un sentido. ¿Y cuál es el sentido? ¿Cuál es esta intencionalidad de la historia? No es una, son varios que se discuten éticamente en el mundo de lo posible, de los mundos posibles. Entonces, un historiador, teniendo conciencia de que los procesos que estudia del pasado y del presente tienen un sentido ético, se compromete políticamente. ¿Y qué significa comprometerse políticamente? Pues con las propuestas políticas que tienen precisamente esta ordenación lógica entre lo que ocurre y lo que se quiere que ocurra. Y es ahí la proyección de lo que se habla en la historia. El historiador tiene esa capacidad de poder visualizar conceptualmente un futuro. Bueno, pero hay muchos futuros posibles. Y de ahí vienen las diferencias en las posturas de los historiadores. Están comprometidos con ese ethos hacia el cual ellos van a explicar el por qué las cosas ocurrieron, ocurren y deben ocurrir para lograr los propósitos que él considera son los más racionales de este proceso de la humanidad hacia mejores condiciones. Entonces, se articula el pasado, el presente y el futuro. Pero, vuelvo a repetir, y dice Coyomani, el triunfador es el que escribe la historia. Pues el triunfador es el que precisamente trabajó para que una proyección de un presente se concretara. Fue posible. Entonces, por eso es que los triunfadores escriben la historia, porque finalmente hicieron en política todo lo posible para que las mayorías orientaran su vida, ¿sí?, por el sentido proporcionado por la ética que está comprometida para dar ese sentido y no otro. Y es una lucha permanente. De ahí que filósofos e historiadores deben tener conciencia de que hay un compromiso político. Bueno, pero todavía agregaría algo más. En el siglo XX surge una disciplina científica que tiene que ver con ello, que es la semiótica. ¿Qué nos dice la semiótica? Todos somos intérpretes, todos. Y todos podemos interpretar las cosas a partir de ese compromiso ético del futuro, pero además apoyándonos en signos, pistas que vamos organizando y dándole significado para que finalmente los procesos logren la proyección que se sostiene. Entonces, es una lucha en el presente, tanto política como intelectualmente, para hacer posible un futuro. Y ese futuro está definido en las controversias éticas. Entonces, aquella visión ética que cuente con los mejores elementos de juicio y que además por los métodos utilizados comprometa a las mayorías a seguir el camino trazado, pues será el que triunfe. Entonces, finalmente, el criterio es político. Las mayorías que creen que el horizonte es uno y no otro, pues son los que van a hacer que triunfe una visión filosófica e histórica y no otra. Entonces, pues la talacha del filósofo, del historiador, del científico, es ofrecer todos los elementos de juicio disponibles, articularlos en una narrativa que permita a las mayorías caminar por el sendero que ha sido diseñado, pero que tiene el sentido ético, tiene un sentido ético. Y obviamente que estos intelectuales, historiadores, filósofos, científicos van a tener siempre presente quién es el mecenas. Y aquí hablo del mecenazgo más importante en nuestros tiempos. Ya no es la iglesia, ya no son los monarcas, ya no son los príncipes. ¿Quién es? El pueblo. Porque el pueblo, a través de sus impuestos, hace posible que existan instituciones que albergan a estos intelectuales, que les proporcionan los satisfactores que requieren. Los mínimos para sobrevivir: casa, vestido, alimento, pero también los instrumentos de trabajo. Entonces, un físico, entre sus intereses, está el de contar con un buen laboratorio. ¿Y quién proporciona todos los elementos de un buen laboratorio? ¿Cómo es que se hace las sociedades de armar un buen laboratorio? Pues con los recursos públicos. que aunque se diga que son privados de empresas, no es cierto. No es del todo cierto esto, porque esos recursos son generados, o sea, la riqueza está generada pues por el pueblo, que llega a manos de unos cuantos, son por el sistema de explotación existente, pero los recursos son públicos. Entonces, el control del Estado es muy importante, porque una de las funciones del Estado es administrar los recursos económicos, materiales, que son los que le dan de comer no solamente a la gente común y corriente, sino a los filósofos, a los historiadores, a los científicos, a los artistas, a todos. Yo estoy disfrutando una taza de café. Bueno, ya yo nada hice por cultivar el café y cosecharlo y prepararlo, ¿no? ¿Quiénes? Pues muchas personas que podemos denominar el pueblo. De ahí que el horizonte que ahora se marca no es esta visión providencialista de una voluntad más allá del hombre, es la democracia. La democracia es la que nos permite visualizar que cada vez es más importante que la gente que proporciona todos los satisfactores, o sea, todos, ¿sí?, sean también considerados en el estado de bienestar que filósofos, historiadores, artistas, científicos, pues disfrutan para hacer bien su trabajo. Entonces, se tiene que extender eso a todos. Y ese es el horizonte, entonces, el horizonte democrático en una igualdad de la ley y, por lo tanto, en la fundación de una nueva república. Concluyo, el horizonte ético triunfador es el de la República Democrática. Ese es el horizonte. Y con criterios y principios que tienen que ver con la soberanía del pueblo, con el principio de laicidad y el principio de racionalidad crítica. Entonces, bueno, yo así veo las cosas. Y puedo entender por qué en México ahora se le da mucha importancia a la narración. Quien mejor narra es el triunfador. Porque la mayoría de la gente cree no por lo que se demuestra, sino por lo que se narra. Y una mejor narración se convierte en más creíble que una narración defectuosa. Y ahí los historiadores entran como un elemento de primera importancia. No son los economistas, no son los filósofos, son los historiadores. Bueno, hasta ahí la dejo, porque esto es polémico, por supuesto. Gonzalo. Polémico, por supuesto. Claro que sí. Mira, hay tantas cosas que acabas de decir, Toño, que son interesantes, ¿no? Sí, efectivamente, el mecenazgo no solamente acompaña al historiador, al filósofo, sino al artista, ¿no? Y que últimamente, o sea, igual respondiendo a las necesidades de la sociedad, pero también a cómo se está estructurada la sociedad, entonces es como se da ese mecenazgo, ¿no? La industria privada, o sea, se ha adueñado del arte, se ha adueñado de la filosofía y se ha adueñado de incluso de la historia, ¿no? Entonces, por eso vemos, ¿no?, muchas veces estos conflictos de intereses que aludía yo. Pero déjenme mencionar los comentarios, si me permiten, de Dino Charlie. Dice: es importante la historia, por naturaleza los hombres buscamos nuestro origen. No sé si sea que todos los hombres por naturaleza lo busquen, lo deseen, pero yo he visto personas que nunca se han preguntado de dónde vienen, ¿no? ¿Dónde van? En algún momento puede ser que llegue, ¿no? pero sí, por eso existe esa necesidad de guardar testimonio de los hechos del pasado. Pues el, de hecho, muchos recursos históricos que tenemos son con esa finalidad, ¿no? No, no solamente del origen, sino de cuánto tengo, cuánto poseo. Por ejemplo, el ¿cómo se llama? Los códices prehispánicos, no me dejarás mentir, Toño, muchos fueron con la finalidad pues, de delimitar los reinos que tenían los reinos o los imperios que tenía, pues, el Imperio Azteca y todos esos pueblitos que tenían sus tierras y que cuando llegaron los españoles prácticamente se hicieron pues esas secciones, ¿no? A ver a quién le tocaba qué parte del terreno o de los. Pero terrenos. A ver, hago una observación. Sí. La mayoría de los códices son después de la conquista. O sea, porque los testimonios fueron destruidos. Se escucha el eco. Entonces, muchos de estos códices fueron escritos por los, o fueron hechos, construidos, elaborados por los europeos, claro, apoyándose en algunas cosas por los nativos. Es muy interesante esa, la historia de los códices, porque no son testimonios directos del pasado prehispánico. Nada más esa observación, Gonzalo. Sí, es lo que decía, ¿no? Efectivamente, o sea, los códices se hacen precisamente para delimitar las tierras, ¿no? Y las encomiendas que llegan. Bueno, pero eso uno lo sabe, como o se da cuenta de ello, porque pues, el historiador es el que se encarga precisamente de recoger todas esos documentos, ¿no? Y quién lo hizo, por qué lo hizo, en qué momento se hizo. Pero. O sea, el lector, yo estoy hablando desde la perspectiva del lector, lo rescata precisamente, pues no tanto con la finalidad de saber quién es, de dónde viene, no, probablemente sería nada más por curioso, ¿no? Desde una perspectiva muy parcial, es la curiosidad es la que mató al gato. Muchas veces ni es siquiera porque, o sea, las personas que, por ejemplo, buscan su árbol genealógico, ¿no? Pues es un gusto personal, ¿no? Y esas preguntas profundas que nos hacemos, prácticamente nos las hacemos, estas preguntas, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Pues es parte del filósofo. Pero se hacen sobre todo en un momento pues, de incertidumbre, ¿no? El historiador no solamente parte de la incertidumbre, sino como dijo bien Toño, el historiador parte de una, a veces, ¿no? De un ambiente pues ya muy cómodo, ¿no, Toño? Donde prácticamente... Si me junto aquí, voy a tener un resultado o voy a poder comer el día de mañana, ¿no? Entonces, no hay como tal esa incertidumbre, pero, por ejemplo, la filosofía sí parte de una incertidumbre muy, muy, muy cañona, ¿no? Que muchas veces se tira al existencialismo, pero no, o sea, es la necesidad de saber por qué son las cosas como son, ¿no? Aparte del historiador, pues, es como justificar algunas cosas, ¿no? Algún acontecimiento, justificar los hechos, justificar nuestra realidad con miras a proyección a un futuro, es lo que decía. Y bueno, efectivamente, ¿no? Si es necesaria o no la historia, pues claro, para nosotros, desde nuestra perspectiva, nuestra cultural, es necesaria la historia, ¿sí? Pero ahora surge una nueva perspectiva, ¿no? De que tan necesaria es la historia a partir de ciertos intereses de ya políticos, ¿no? En la actualidad es necesaria para construir, desde mi perspectiva, pues, para construir este personaje que está surgiendo, que es el pueblo soberano, y en el cual se tiene que basar una política en un futuro, atendiendo precisamente a esas narrativas de discurso, ¿no? Es decir, entonces vamos a rescatar a todos aquellos personajes, a todos aquellos... todas aquellas ideas que ayuden a conformar y que alimenten precisamente a esta idea del pueblo soberano, la soberanía del pueblo. Y ojo, ¿no? Porque incluso hasta vemos cómo hay libros, ¿no? Que se hicieron precisamente pensando políticamente, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Como el príncipe de Maquiavelo, ¿no? Que recurre a la historia como una herramienta para que para atender a un problema. Es prácticamente como, desde mi punto de vista, es el ejemplo de cómo atiende la historia a una necesidad inmediata de gobernar, ¿no? Y con eso no quiero decir que todos los historiadores y todas las historias sean enfocadas ahí, ¿no? Pero es un ejemplo de cómo se hace la historia. Otro ejemplo, ¿no? A lo mejor es Miguel León Portilla, la visión de los vencidos, ¿no? Es una perspectiva distinta de cómo se hace el recuento de los hechos o las narraciones históricas de la conquista de México, apoyada también una parte en una perspectiva pues distinta a la tradicional, ¿no? Y ya mostraba a lo mejor también Martín Luis Guzmán, ¿no? Con la novela histórica que arranca con precisamente esta tradición de literaria de la novela revolucionaria. Y luego otra, ¿no? Otra perspectiva que a lo mejor podríamos también ahondar en ella en otros, es la filosofía marxista, ¿no? Cómo se recurre a la historia para atender problemas sociales que tratan de buscar una nueva forma de atender las necesidades humanas a partir de la historia, ¿no? Este encuentro con las ideas. Coyomani, nada más a lo mejor para hace rato, ya tenemos algún poco de tiempo, pero a ver qué opinas sobre lo que dice. No estamos diciendo que Dinochat esté equivocado, ¿eh? No, claro que sí. No, ni tampoco que Nahum haya estado equivocado, que a lo mejor diferimos en las ideas, pero hasta ahí. Coyomani. Yo creo que sí es importante, sobre todo ahorita si queremos cambiar ese paradigma, ¿no? Que ahorita mencionabas, Toño, donde de verdad sea el pueblo el protagonista de la historia, ¿no? Porque si seguimos repitiendo lo que se estaba haciendo, es muy probable que pongamos a López Obrador como parte importante de la historia y el pueblo sea omitido, ¿no? Y aunque sí hay una gran diferencia, alguna vez, Toño, lo mencionaste, de lo que es el pueblo histórico, digo, aquí va en mezcolanza, ¿no? La parte del concepto de historia y el pueblo soberano como un concepto, sí es muy importante, sobre todo en este momento, donde sí se le tiene que dar un foco de mayor atención al pueblo histórico, porque son de ahí, en este momento, donde van a salir las narrativas para mantener o no lo que es la 4T, ¿no? Pero quienes se van a subir al tren, digámoslo así, de la parte del concepto del pueblo histórico, bueno, dependerá de quienes quieran participar. Porque ahorita hay unos, pero se pretende que cada vez sean más. ¿Cómo así se más o menos se empezó a construir México después de la Revolución Mexicana, ¿no? O durante o inclusive antes, ¿no? Desde el siglo XIX. Para lo que conocemos hoy como México. Entonces, he ahí la importancia, y de ahí quizás el eslogan, ¿no? Hagamos juntos historia, ¿no? Porque es una cuestión de que también nosotros como ciudadanos nos comprometamos a que, aunque no seamos historiadores, tengamos conciencia de que podemos ser ese granito de arena, ¿no? De esta historia que se está construyendo, ¿no? Y quizás, aunque no se muestre en un libro, sí entonces seamos esta parte que quizás en el siglo pasado con el arte, con algunas otras expresiones, bueno, pues intentaba justificar la construcción de México, ¿no? Quizás ahora sea a partir de cuestión política, institucional, empresarial, educativa, etc., etc., donde podamos escribir un poco de esa historia, que los historiadores tengan, digamos, carnita de dónde tomar para que no sea lo que, digamos, veía solamente una persona, en este caso López Obrador, que ya se quedó en la historia, sino que todos podamos ser partícipes y entonces podamos de alguna u otra manera demostrar que la colectividad no solamente es una gran masa, ¿no? Que se mueve y, dependiendo los hilos, ¿no? Lo veíamos hace algunos programas, ¿no? Donde pareciera que todo está planeado y que uno solamente es un títere, ¿no? De algunos cuantos y que todo ya estaba prediseñado, predispuesto y solamente faltaba la construcción de algunas piezas para que la gran masa se mueva por donde queremos, ¿no? Sino que también nosotros tengamos conciencia de ello y de ahí la gran importancia de esta materia, de esta profesión y de los que ejercen esta profesión, de incluso de cambiar, ¿no? Todo este proceso en el que estamos inmiscuidos y quizás, ¿por qué no? Modificar o crear nuevos métodos para su estudio. Entonces, ahí la gran importancia del Día del Historiador y creo que hoy me llevo esa percepción, llamémoslo así, esa visión de lo que es, ¿no? Y de ahí la gran diferencia y complementación del filósofo, del psicólogo, del científico, del técnico, del que tenga algún oficio, ¿no? Porque todos somos partícipes de, ¿no? O sea, para que el historiador trabaje, como bien decía Toño, para que tenga uno café, lápiz, papel, un escritorio, una silla, un cuarto, una computadora, es la suma de todos. No es el que fundó una empresa, sino los que crearon, construyeron, mantuvieron esa empresa. Pero es momento de que nosotros hagamos posible eso, ¿no? Si no, simplemente va a tener el nombre del dueño y se acabó como en los últimos, ¿qué? 100 años, 200 años quizás. Depende de nosotros, ¿no? Y de ahí esta conciencia que debería de hacer el historiador para las mayorías. Con eso cierro mi comentario. Yo quisiera cerrarlo con una reflexión así muy sintética. La importancia de la 4T, la cuarta transformación, es que es una propuesta filosófica, es una propuesta histórica, es una propuesta política, que está orientada por una visión ética del proceso. Y esto último que menciona Coyomani tiene que ver con el lema de la 4T, que muchos olvidan. El lema es: juntos hagamos historia. O sea, el significado laico es contundente. Si pasa o no pasa, y si no pasa lo que queremos, va a pasar otra cosa. O sea, siempre va a pasar algo. Tiene que ver con la participación. Y voy un poco más lejos. Roberto Coyomani habla de los que no participan apoyando la 4T. Sostengo hoy que incluso aquellos que más se oponen a ella, la están apoyando. O sea, su oposición es a algo. ¿Y qué es ese algo? Pues la 4T. Hacen que se mantenga viva y participan, pues de alguna manera, haciendo críticas que deben ser aprovechadas por aquellos que la apoyan. O sea, hasta los que no quieren participar, participan. Y ese es el gran sentido de la política de la 4T. Todos están inmiscuidos en la construcción de este camino que va a conducir a la nueva república. Algunos analistas dicen, es que la 4T ya triunfó, hasta los de la derecha ya se convirtieron o ya están mostrando una faz más de izquierda de la que tenían hace 5 años. O sea, vemos las posturas de los partidos opositores y se parecen mucho a los de Morena. Quieren más democracia, quieren más atención a los que han sido relegados, quieren participar en la política. Cuando hablan de que la sociedad está polarizada y que algunos no son tomados en cuenta, es falso, porque nunca se han dicho tantas cosas como ahora. Porque el método de la 4T es: discutamos lleguemos a consenso, a consensos y sigamos avanzando. Entonces, es uno de esos momentos de la historia que hasta los que se oponen están favoreciendo el proceso. Y me viene a la mente el movimiento ateo. Pues los ateos hicieron una enorme promoción a Dios, porque tenían que aceptar algo para negarlo. Y, en fin, son parte de la dialéctica que se dan en estos procesos políticos e intelectuales. Todo está incluido. Bueno, hasta aquí la dejo antes de que termine. Creo que ya, ¿verdad? Bueno, recuerden México, el árbol de los mil frutos, todas las noches que se pueda, fundamentalmente martes y viernes. Los esperamos la próxima semana y disfruten. Yo creo que el viernes no nos vamos a ver. Follow the Moscow down to Gonky Park.